1 Corintios 3, del 11 al 15, desde el momento en que tú te convertiste a Jesucristo, si antes de convertirte mataste a 500,000 niños, escucha lo que te estoy diciendo. Si antes de convertirte abortaste 15 veces, si antes de convertirte estrangulaste a tu mamá y a tu abuelita, si antes de convertirte eras secuestrador y has sido lo peor, narcotraficabas, dime el pecado que quieras. Si antes de convertirte hayas hecho lo que hayas hecho, la Biblia dice que cuando tú te conviertes, todo tu pasado es absolutamente borrado y olvidado y cubierto por la sangre de Jesucristo. 2 Corintios 5. El que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora bien, el diablo sabe que aunque nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos algo dentro de nuestra mente subconsciente que se llama memoria. Esta memoria es una parte dentro de nuestro cerebro que alberga o que guarda toda la información de nuestro pasado. O sea, es imposible que nosotros podamos borrar cosas de nuestro pasado. Ahí están. Y Dios no piensa tampoco que nosotros vamos a borrarlas porque es imposible. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que cuando el diablo llegue a recordarte tu pasado, tú recuérdale al diablo su futuro. Para que se eduque. Entonces, si algo llega a tu vida, y esto se llama culpa. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda conciencia culpable. Y si alguno de ustedes es cristiano y continúa viviendo bajo algún pecado que te atormenta, que hiciste, o que por, a lo mejor por mí se mató mi hermano, yo maté a un niño accidentalmente, y ahí lo traes, es simplemente porque no has ejercitado tu fe. Ni tampoco crees la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, tú no puedes vivir en el pasado. Porque si vives en el pasado, y el pasado es causa de tormento en el presente, tú estás fuera de la fe y de la voluntad de Dios. Entonces, nuestra vida ha sido crucificada en la cruz. Hemos muerto juntamente con Él, Efesios capítulo 2. Y juntamente con Él fuimos sepultados, ya fuimos enterrados, y juntamente con Él fuimos resucitados. O sea, no nos quedamos en la tumba con Cristo, sino que nos sacó a que viviéramos. O sea, no solamente nos perdonó los pecados, sino que nos perdona y nos resucita. O sea, nos levanta para que vivamos una vida nueva. Una vida nueva. Y aunque tenemos nuestro pasado y forma parte de nuestra personalidad, nuestro pasado, ya no vivimos en el pasado. Y esta culpa que puede perseguirnos es obra enteramente de Satanás. No proviene de Dios. Porque Dios te dice, yo quiero que te consideres, Romanos capítulo 6, muerto al pecado. Justificado del pecado. Por lo que hizo mi hijo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Dios nos va a tomar en nuestro juicio, lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo desde el momento de nuestra conversión? Dice 1 Corintios 3, del 11 al 15, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a comenzar por orden. La Biblia nos enseña que una construcción, forzosamente un edificio, tiene que tener un fundamento. Y dicen que cuando se levanta un edificio, una casa, se pone la primera piedra. Se pone lo que se llama los cimientos. Ahora muy bien, los cimientos en una construcción es la parte más importante de la construcción. No lo de arriba, ni las alfombras, ni los cristales italianos, ni tampoco los mosaicos. Lo más importante de una construcción es el fundamento, los cimientos. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene toda la construcción. En esta noche hay dos tipos de fundamentos. El fundamento es sobre lo que estamos parados. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tú en esta noche estás parado sobre filosofías griegas, o filosofías orientales, o sobre el ateísmo, o sobre el humanismo, o sobre el hedonismo, o sobre cualquier filosofía, o cualquier sistema de pensamiento, o control mental, o dianética, o masonería, o lo que tú quieras, tu fundamento es falso. Tu fundamento es falso, y te vas a caer muy pronto. Porque nadie puede poner otro fundamento. El único fundamento sobre el cual nuestra vida puede ser construida es Jesucristo. Tenemos que comenzar desde este punto. Es Jesucristo. Ahora, muy bien, versículo 12. Si sobre este fundamento, ya tengo a Cristo, ya Él es mi Señor, ya Él es mi Salvador. Eso significa, ya tengo fundamento. Si sobre este fundamento alguno edificare, vean ustedes que ahora, después de recibir a Cristo, después de que nuestra vida tiene un fundamento, a nosotros nos corresponde edificar. A nosotros nos da Dios la responsabilidad de edificar. Nosotros vamos a poner las paredes de mi vida, yo voy a abrir ventanas en mi vida, yo voy a poner las puertas de mi vida, los adornos de mi mente, yo los voy a traer, yo los voy a comprar, yo los voy a escoger. Todo lo que construyo en mi vida cristiana es mi responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, ni la de mi papá, ni la de mamá, ni la de mi hermano, ni la del cura, ni del obispo, ni la del papa. Es mi responsabilidad. Ahora, cuando construimos nuestra vida cristiana, podemos escoger dos tipos de materiales. Versículo 2. Uno es oro, plata y piedras preciosas. El otro es madera, heno, hojarasca. A ver, oro, plata, piedras preciosas. Por un lado, madera, heno, hojarasca. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos materiales? Exactamente. El oro, las piedras preciosas y la plata no son flamables. No se queman. Si viene un incendio y se quema la casa, todo lo que en la casa sea de madera, de heno o de hojarasca, va a prender así. ¿No es verdad? Entonces, tu vida y mi vida, quiere Dios que sepas, estamos nosotros construyendo con materiales perecederos e imperecederos. Todo lo que tú hagas en la vida tiene una motivación y una razón de ser. Cuando trabajas aquí en tu iglesia, ¿cuál es tu propósito de ser diácono? ¿Que te reconozcan? ¿Que te aplaudan? ¿Que te vean? ¿Tienes hambre de poder? ¿Te gusta salir siempre en la foto? ¿Amas los primeros lugares? ¿Cuál es la razón intrínseca dentro de tu vida para hacer lo que haces en la obra de Dios? Estos motivos, si son equivocados, y si lo que has hecho, lo has hecho por envidia, por contienda, por competencia, por quedar bien, etcétera, etcétera, estás construyendo con materiales perecederos. Y nada de lo que hayas hecho, a lo mejor dice la Biblia en Filipenses, unos predican a Cristo por vanidad y envidia. Fíjense nada más. Hay muchos predicadores y hay mucha gente que habla de Cristo y predica a Cristo, pero la razón por la cual ellos predican a Cristo no es para ganar las almas, es por envidia, por vanidad, porque les gusta o porque quieren obtener dinero fácilmente. ¿Cuántos motivos hay en el corazón para hacer lo que hacemos? Por eso la Biblia nos habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos misioneros, de falsos evangelistas, de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como obreros de luz. 2 Corintios capítulo 11. Dice el versículo 13 que la obra de Pancho, de Pedro, de Lupita, de Juan, de Armando, de Alán, de Raúl, la obra de todos y cada uno de nosotros. Todo lo que hicimos desde que nos convertimos, la obra de cada uno se hará manifiesta. La palabra manifestar significa sacar a la luz. Todo lo que hicimos desde que nos convertimos hasta que el Señor venga, va a ser pasado como en un cine, como en una televisión, ante las cámaras de los ángeles y de Dios, que no se le pasa lo que pensaste, lo que soñabas, lo que guardabas, los intentos de tu corazón, los intentos de tu crítica, de tu murmuración, de tus venganzas, tus amarguras, tus rencores, todo absolutamente va a ser sacado y se va a manifestar a los cuatro vientos. Número dos, porque el día la declarará. ¿A qué día creen ustedes que se refiera? En su Biblia subrayen la palabra el día. Es importante que subrayen porque no es un día como cualquier otro. Este día se llama el día de Cristo. El día en que Cristo nos juzgará a sus hijos y a sus hijas, el tribunal de Cristo. Según de Corintios 5:10, Romanos 14:10. Los que ya han venido ya conocen estos pasajes. En ese día se va a declarar la obra de todos nosotros. ¿De qué forma vamos nosotros a saber qué fue lo que hicimos? El fuego la revelará. Y la obra de cada uno cual sea, no importa qué es lo que hayas hecho, el fuego la probará. En aquel momento, entonces, nuestra vida es como una casa a la que Dios va a mandar un incendio, va a mandar fuego. Y dice Dios, voy a quemar todo, y solamente en esa casa, lo que esté construido con materiales, con cemento, con fierro, con lo que no se quema, es lo único que va a quedar de pie de esa casa. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En esta noche vamos a hablar de las cinco recompensas o las cinco coronas del cristiano. Y antes de abordar el tema, quiero dejar claro lo siguiente. De acuerdo al versículo 14, ¿quiénes recibirán recompensa? ¿Perdón? Los que, cuando seamos pasados por el fuego, permanezcan nuestras obras y se queden de pie. Si permanecen tus obras y no se queman el día del juicio, entonces recibirás recompensa. Si permanecieren, aquí está hablando, estas obras que yo hice van a permanecer durante toda la eternidad. Todo lo que hacemos ahorita lo estamos haciendo con vista hacia la eternidad. Un vaso de agua, dijo Jesús en Mateo 25, un vaso de agua en mi nombre, con sinceridad que vayas y se lo des a un preso en la cárcel, en un hospital, en un asilo, en cualquier lado, a una persona que lo necesite, tendrá recompensa. Un vaso de agua. Ese vaso de agua, van a pasar los años, lo diste hace 6 años, van a pasar los años, van a pasar los años, viene el tribunal de Cristo, y cuando entremos finalmente ya a la eternidad de la eternidad, ese vaso de agua que tú diste, lo vas a recordar porque va a permanecer, esa buena obra va a permanecer con repercusiones en la eternidad. Si permanecen tus obras, recibirá recompensa. Por eso dice primera de Corintios 15:58, hermanos, estad firmes y constantes en el Señor, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Lo que tú estás haciendo por el Cristo no es en vano. Tú estás aguantando a tu esposo por Cristo, ya no, porque él es un patán, es de lo peor. Hazlo por Cristo y por tus hijos, aguántalo otro ratito. ¿Estás aguantando a tu esposa? Hazlo por Cristo. Si lo haces por Cristo, te será recompensado. En tu casa estás aguantando a tus padres y son de lo peor tus padres. Y si lo estás haciendo por Cristo y no, pues tú podrías salirte y tener otra vida, pero si lo haces por Cristo, te será recompensado. Tú estás dando a la obra y diezmando a la obra y no tienes dinero y lo estás dando sacrificialmente por causa de que amas a Cristo, te será recompensado. Todo lo que hagamos por Cristo nos será recompensado. Vamos a ver en primer lugar la corona de la vida. Son 5 coronas, se las voy a enumerar rápidamente: la corona de la vida, la corona de gloria, la corona de gozo, la corona de justicia y la corona incorruptible. Estas 5 coronas son especiales. Son las 5 recompensas que habla la Biblia especiales. Va a haber otras, pero estas van a ser las más grandes. Y veamos en primer lugar la corona de la vida, en Santiago 1:12. Los que no tengan habilidad para cambiar de hojas en la Biblia, solamente tomen nota para que no pierdan tiempo buscando el pasaje y no se distraigan. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que un hombre se enfrenta a una tentación y ve a una mujer y quita los ojos, y entras a tu oficina y en lugar de verle las piernas a tu secretaria, ves otra cosa, y vas al puesto de periódicos y no ves esas revistas, y vas a una librería y no ojeas esas revistas, y vas a videocentro y no rentas esos videos, y estás disciplinando y manteniendo tu pureza, y Cristo viene en esta noche, tú tienes la corona de la vida. Esta corona es para las personas que han resistido las tentaciones, las pruebas de la carne. Lo mismo para las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que han sido castas, que han sido puras, que han sido limpias, que se han vestido sin atraer la atención de los hombres sobre su cuerpo. Las mujeres que lo único que hacen es enseñarle su cuerpo a sus maridos nada más, no a los pelangoches que andan allá afuera. A esas Dios les dará la corona de la vida. A esas que pasan y les chiflan y ni los pelan. A esas que nunca fueron coquetas, que nunca fueron sangronas. No, eso no es cierto. No exagere. Vean Apocalipsis 2:10 ahora. Apocalipsis 2:10, seguimos con la corona de la vida. Y encontramos en Apocalipsis 2:10 que esta corona va a ser entregada también a los mártires. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice Cristo a esta iglesia de Esmirna. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de vida. Esta corona para las que sufrieron tentación o abordaron la tentación, y aquellos que murieron por causa de Cristo serán recompensados de manera especial. Muchos cristianos han hecho esta pregunta: oiga, hermano, mire, sinceramente yo no tengo sangre de mártir. Mire, si yo hubiera vivido en tiempos de Nerón y hubiera estado oyendo los leones así toda la noche, y aquí con mis niños, y al otro día voy a saber que me van a abrir la puerta y me voy a meter con mis niños y mis nietecitos, y va a venir un león y le va a arrancar a un nieto mío la cabeza y al otro el bracito, y a mí va a hacer pedazos, mire, la verdad es que yo no creo que pudiera resistir. Y en ese momento yo creo que le iba a gritar: sí, Cesarito, tú eres el César, sí, sí, tú eres el papucho de papuchos. La respuesta es la siguiente: cuando alguien ha vivido para Cristo, es capaz de morir por Él. Se viene el tiempo en que un hombre, el último dictador mundial, va a surgir en Europa, el anticristo, y va a mandar a través de las computadoras que nadie pueda comprar ni vender sin que tenga el número 666. Yo quiero preguntarte, en esta noche reflexiona y examínate a ti mismo. Si ahorita salieras y se cerraran todos los supermercados y te dijeran: si no tiene usted una marca, no puede comprar ¿soportarías primero morirte de hambre junto con tus hijos antes de dejarte marcar? No levantes tu mano. Examínate y reflexiona y piensa en lo que te estoy diciendo. ¿Serías capaz de morir junto con tus hijos por causa de Cristo? ¿Hasta dónde, otra pregunta, hasta dónde puedes y crees que puedes llegar por causa de su nombre? ¿Hasta dónde? Se acerca el tiempo en que nuestra fe va a ser probada. Va a ser pasada por fuego. Pero si tú ahorita no estás viviendo para Él, va a ser muy difícil que no te dejes marcar. En segundo lugar, tenemos la corona de la gloria, o la corona de gloria. En Primera de Pedro, capítulo 5, tenemos la corona de gloria. Y en esta corona, que va a ser entregada a los pastores, y luego ustedes se imaginan a los de las iglesias, ¿verdad? Sin embargo, cómo son los hermanitos, de veras, se nos olvida que todos somos pastores de nuestra casa. No va a llegar aquí el domingo, ¿verdad?, con Alani, pues yo soy pastor, ¿verdad?, hace un lado. Hay pastores de iglesias locales, pero cada uno de nosotros, individualmente, somos responsables, los varones, de la educación, dirección, enseñanza, corrección, disciplina de nuestros hijos. Los varones, no las señoras, los varones. Si el niño miente en la casa, es culpa del papá. Si el niño roba, es culpa del papá. Si el niño hace cosas, es culpa del papá. No es culpa de la mamá, es de nosotros, los varones. Y las mujeres que son pastoras son las que no tienen esposo. Madres solteras, viudas o divorciadas, que tienen que hacer el papel del papá y la mamá en su hogar. Dice en 1 Pedro 5, versículo del 2 al 4, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, a tus hijos no los cuidas, no los educas a fuerzas, lo haces porque te nace hacerlo, igual que los pastores de una iglesia. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay muchos pastores que lo que hacen, lo hacen con motivos deshonestos. Les voy a decir cuáles. Hay muchas iglesias, no digo nombres, hay muchas iglesias en el mundo entero donde el pastor sabe que don Pancho anda con otra señora. Pero don Pancho puso el techo de la iglesia. Y en Navidad le ofrendó al pastor hasta un coche. ¿Cómo va a correr a don Pancho de la iglesia? Y ya se enteró el pastor que anda con un amante y va con don Pancho. Oiga, don Panchito, ¿por qué anda usted haciendo cochas feas? Pórtese bien, don Panchito, mire que... Una cosa, cuando un pastor tolera el pecado dentro de la iglesia, se ha prostituido. Se ha vendido por 30 miserables monedas de plata. Esos pastores no apacientan con ánimo pronto, sino porque son deshonestos. Les convienen más los diezmos que alguien se les vaya de la iglesia. Otros, hay muchos líderes de muchas iglesias que, oiga, hermano, físico, hay una campaña, un desayuno. No, el domingo, les prohíbo que vayan a ese lugar. ¿Y saben por qué lo hace? Porque en su corazón existe el motivo de que a lo mejor se quedan en otra iglesia. Y está perdiendo, él los ve con signo de pesos, los ve a las ovejas con símbolos de dinero. Cada oveja que se le va es un diezmo que se le va al pastor. Todos estos, y lo digo porque este cassette va a recorrer la República Mexicana, ¿verdad? Lo digo porque es necesario hacerlo y porque se tiene que examinar los motivos. Hay otros que, hermanos, pues necesitamos hacer esto, y comienzan a forzar a la iglesia, a ver, levántese 5 de a 1,000, levántese 5 de a 5 millones, y comenzamos a poner presión y coerción sobre las ovejas para que den dinero. Cuando la Biblia dice lo contrario, en 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. A mí nadie me tiene que decir cómo debo de dar. Yo doy lo que siento en mi corazón. Con alegría, no porque lo tenga que hacer. Ahora, si a mí no me nace dar, quiere decir que yo estoy muy mal delante del Señor, pero yo no les voy a decir, ¿verdad? Si ustedes me dan ahorita cinco milanesas ahorita, les prometo bendiciones. Ahí ya está prostituido el Evangelio. Y a mí me llegan, miren, a mí me llegan a mi correo en México, invitaciones de pastores y de campañas que prometen orar por mí si les mando cierta cantidad de dinero. Y les contesto y les digo, falsos profetas, así les contesto. No vuelvas a mandarme a mí una literatura esta y les digo, has prostituido tu carrera. Me avergüenzo ni siquiera de saber que existes. Estás tropezando a millones de personas. En las campañas, a ver, saquen la cartera. A ver, saquen la cartera. Ábranla. A ver, ahora pónganla en el suelo y pónganle el pie. Y ahí la tengan en el suelo. A ver, sáquele, a ver, señora, la que esté junto, sáquele todo el dinero a su esposo ahorita. Sáquele lo que esté en la cartera. No le estoy mintiendo, así lo están haciendo actualmente. Esto se llama circo, maroma y teatro. Ganancia deshonesta. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la rey. Señorío es enseñorearse de las ovejas. Hay pastores que les prohíben, no te cases con esa. Podemos nosotros a las ovejas sugerirles, mira Lupita, este Pancho, mira, es un gandallón de primera y te va a ir mal con él. Yo te recomiendo como tu pastor que te esperes. Pero de eso, de comenzar a manipular a la grey, y esto y el otro, y no compras aquello, y compra esto, etcétera, etcétera, ya es cuando el pastor se convierte en un señor dictador. O si te vas de la iglesia, no regreses. Aquí naciste en la iglesia, espérame tantito, yo nací en el Evangelio, no nací en ninguna iglesia. Y se maneja mucho esto entre la gente. Es que usted, doña Panchita, no se puede ir de esta iglesia, usted nació aquí, contéstale, yo nací en el Evangelio. ¿Qué son los bautistas? ¿Qué son los presbiterianos? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Ya lo vimos en 1 Corintios 1. Nadie, hombres por medio de los cuales creímos en Jesucristo. Pero no fueron los presbiterianos los que murieron en la cruz, ni los bautistas, ni los metodistas, ni Vida Nueva. Murió en la cruz Cristo, mi fidelidad es a Cristo. Entonces, si Dios, yo nací en una iglesia, me convertí y Dios a los 4 años me cambia a otra iglesia porque voy a recibir más alimento, no quiere decir que estoy traicionando a mi iglesia, ni me van a poner culpa en mi corazón para que, no, me va a caer un terremoto y voy a estar condenado, voy a ser un apóstata. De ninguna manera, hermana, si quiere usted, váyase con mi bendición, hermana. La bendigo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que la guía. Si le va mal, pues regrese, aquí están las puertas abiertas para recibirla. Pero no podemos manipular a la gente, ni ponerle presiones para decirle, si se va usted esto, le va a caer una maldición. Aquí nació usted, no se va a otro lado, aquí tiene que morir. Esto es algo que se llama enseñoreamiento de las ovejas. Estas personas no tendrán participación de la corona de gloria. Ahora bien, ustedes como pastores en su iglesia, ¿cómo tratan a sus hijos? Yo conozco padres que les dicen a los hijos, no voy a hacer esa fiesta porque te quito el coche. Y sabe una cosa, que esto produce rebelión en los hijos. Tú no le puedes decir a un hijo, entiendan, abren los oídos. Tú no le puedes decir a un hijo, no vayas a esa fiesta porque te castigo o porque está mal. Tú tienes que explicarle por qué le estás diciendo lo que le estás diciendo por las buenas. Mira, hijito, si vas a esa fiesta, ¿qué vas a oler? No vas a oler a Chanel, ¿verdad? Vas a oler a pura marihuana y a coca y quién sabe qué más. ¿Qué música va a haber? ¿De Bambi o de Mickey Mouse? ¿Verdad? Puro slam y pura música tridente y pura de heavy metal. ¿Qué es lo que vas a ver? Caricaturas, no, hombre, vas a ver chavas con brasier hasta por acá, con minifalda hasta por acá, y todo ese medio ambiente es como una telaraña, mijito, que te va a rodear, y cuando menos lo esperes, ya caíste en la trampa de la telaraña. Dicen que en México el 80% de las mujeres que han perdido su virginidad la perdieron tomándose una copa. Comenzó por un besito y la mano agarró. Así dice la canción, ¿verdad? Así está una copa. Y ándale, mira. Ándale, mi Chabelita. Véngase para acá, mía, que te quiero mucho, mi amor. Prométeme. Y te lleva allá en su coche, ¿verdad? Y se estaciona a la salida de la fiesta, debajo de un árbol. Y mira la luna. Y, ¿Miqueles? Y la Chabelita, sí, te quiero. Pues ya con dos, tres copas, verá, pues ya que hasta el tapatío te va a bailar. Una copa le debilita a la mujer las fuerzas para poder resistir y tomarse la segunda. Con dos, estás en la lona, te tomas tres. Y si te tomas tres, cualquiera hace contigo lo que quiera. ¿Podrá el hombre jugar con fuego sin que sus vestidos ardan? Proverbios capítulo 6. ¿Podrá el hombre caminar sobre fuego sin que sus pies ardan? Así es el que comete adulterio, así es el que fornica. Nadie cae de repente en los pecados sexuales. Comenzamos a preparar psicológicamente nuestra mente para que cuando llegue la ocasión, tú ya estabas lista hace una semana, hace 20 días, de caer en el pecado de adulterio o de fornicación. Tenemos la corona de gozo en primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículos del 19 al 20. En esta corona de gozo la van a recibir los ganadores de almas. Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está diciéndoles a la iglesia de Tesalónica que ellos, en el día del juicio de los cristianos, en el día de Cristo, ellos, esas almas que él ganó, van a ser y van a representar su coronación, la corona de gozo. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, cuántos de ustedes, desde que se convirtieron, han ganado tres almas? Se las voy a poner, pero bien bajita, tres almas. Tres personas que tú recuerdes que les hablaste de Cristo, contigo. No que las has llevado con el pastor y se convirtieron en la campaña, no. Tú. Que les hayas hablado, que les hayas compartido, que hayas orado con ellas, que les hayas presentado a Jesucristo y que después les hayas dado cassettes o los hayas alimentado y después los hayas traído a la iglesia y ahorita volteas y dices, mira, ese que está ahí sentado hace 3 años, yo le hablé de Cristo, se convirtió conmigo y en la iglesia está creciendo. ¿Podrías acordarte de 3 personas que has ganado para Cristo desde que te convertiste? Ahora, si tú tienes 5 años en Cristo o me dices que tienes 10 años en Cristo y no llevas más de 50 almas, yo dudo con todo mi corazón, lo dudo que seas cristiano. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque en Hechos 1:8 dice, me serán testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para hablar en lenguas? No, ¿verdad? ¿Para qué? Para testificar, para hablar, para representar a Jesucristo. Él vino al mundo y en 3 años y medio ganó a 12 discípulos y a otros discípulos, pero estos 12 se multiplicaron y se reprodujeron y la cosecha de más o menos de 20 siglos es la cosecha de todos ellos. ¿Y tú cuántas almas has ganado? Cuando te subes a un taxi, ¿sabes que es la mejor oportunidad de testificar porque lo tienes arrinconado al chofer? ¿No le queda otra más que oírte? Cuando llegas a la tienda y vas a comprar leche a la que te está vendiendo la leche, ¿no le queda más que oírte si le quiere que le pagues? En un hotel, al bellboy que te carga las maletas y que te va a tu cuarto, por ganarse la propina te va a tener que escuchar, no le queda otra. Y te lo recetas con el Evangelio. En tu casa, cuando tú llegues, en una comida en tu casa, tú le estás dando de comer, la gente que va a tu casa te tiene que escuchar porque los invitaste a comer a tu casa. Ahora, si ni siquiera eres hospitalario, hospitalaria, nunca haces en tu casa cenas, nunca haces comidas, nunca invitas a un cristiano que dé un testimonio o que tú hables de Cristo, ¿cómo quieres ganar las almas? A tu cuñada, tienes 2 años que la ves y eres cristiana, y no le has hablado a tu cuñada, es más, ni siquiera sabe que eres cristiana. Es el colmo. El otro día me encontré un señor allá en la iglesia hace como 1 año, 2 años. El colmo de los colmos. ¡Yo, don Pancho! ¿Cómo está usted, don Pancho? Muy bien. Y llega Jorge. ¡Yo, don Jorge! ¿Cómo están? Y se queda mirando Jorge y Pancho, ¿qué hubo? ¿Tú también estás aquí en la iglesia, sí? Y les pregunto, ¿y ustedes quiénes son? Pues trabajamos juntos hace 5 años en la misma oficina. Los dos eran cristianos. Descubren que los dos son cristianos en la iglesia y durante 5 años ninguno al otro se habló de Cristo en la oficina. Me dio tanto coraje, los tenía ganas de correr de la iglesia. Les puso una exhortada tremenda, ¿verdad? Tremenda. Les dije, ustedes son causa, ¿verdad?, de que el Evangelio sea blasfemado, carnales de lo peor. Les dije Corintios, les dije de todo. En cuarto lugar, la corona de justicia, segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Esta corona es para los que aman su venida. Vamos a ver quiénes aman su venida, ahorita lo vamos a ver. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son las personas que aman la venida de Cristo? Si yo te preguntara en esta noche, contéstame, hermano, sin que levantes tu mano, que el Espíritu Santo sepa tu respuesta. Yo te pregunto, hermano, hermana, en esta noche, siempre que te acuestas, le dices a Cristo, como acaba Apocalipsis, ven Jesús, ven pronto por nosotros. ¿Cuántos de ustedes en sus oraciones le han pedido así? Y es una oración que va a ser contestada, porque está en la Biblia, así acaba Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. Y la novia dice, y el Espíritu dice, ven. Y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ahora, te voy a decir por qué no le pides a Dios que venga pronto. En Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 3, Primera de Juan 3:3, dice la Biblia. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si yo tengo la esperanza de que mi Señor viene y que voy a vivir mejor y se va a acabar la muerte, el dolor, la tristeza, la pobreza, el sufrimiento, las guerras, si yo tengo de veras esta esperanza, entonces me estoy diario purificando. Cada vez soy más limpio de mis pensamientos, mis motivos. Ah, esta noche vimos los motivos, ¿verdad? Cada vez me pregunto por qué hago lo que hago. Dios, líbrame que lo hice por conveniencia. Líbrame que lo hice por barbero. Líbrame que lo hice solamente para quedar bien con la gente. Siempre, siempre, siempre debemos preguntarle a Dios, Señor, examíname y conóceme. Convence de mis pecados, muéstrame si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con ningún otro interés que no sea para tu reino y tu gloria. El que tiene esta esperanza se purifica así como él es puro. Y finalmente la corona incorruptible, 1 Corintios 9. La corona incorruptible, 1 Corintios 9, del 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, o sea, los atletas, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Aquí está la corona incorruptible. De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta corona es para las personas o para los cristianos que tuvieron disciplinado su cuerpo. No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están pasados de peso 3 kilos? 3 kilos pasado de peso es pecado. ¿Por qué? Respuesta, porque tu cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo. A muchos de ustedes ya no les dicen el templo del Espíritu Santo, les dicen la catedral del Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos, no, yo ya dejé de fumar, dejé de tomar, no, Nomás ve la barrigota que se botan los hermanos o las hermanas, ¿no? Muchos de ustedes tienen colesterol. ¿Por qué? Por negligencia, por falta de disciplinar tu cuerpo y sigues comiendo tacos de sesos y de carnitas. Y sigues con tu chicharrón. Te levantas hasta las 3 de la mañana a hacerte tacos de chicharrón. Ahí está el hermano a las 10 de la noche cenándose medio litro de atole. Muchos de ustedes tienen problemas artríticos, tienen problemas renales, tienen problemas de digestión, porque ni siquiera van a darle 10 vueltas a la manzana 3-4 veces a la semana. No hacen nada de ejercicio. Y el cuerpo, este cuerpo que yo tengo desde el momento que me convertí, ya no es mío. 1 Corintios 6, 19 y 20. Me lo compró Dios y pagó por mi cuerpo con su sangre. Ya no sois vuestros. Es un carro que me prestaron, y si me prestaron un coche, yo tengo que darle al coche mantenimiento, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que yo te presto un coche y le digo a la hermana, aquí está mi coche, hermana, y vengo dentro de 10 años, no le cambió el aceite, todo negro el aceite, no lo aspiró, las llantas sin aire, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir, sierva infiel, porque lo que te lo di para que lo cuidaras, lo mantuvieras y lo administraras. Dios va a venir y me va a pedir, ¿cómo está tu cuerpo? Si está mal mi cuerpo, ya no tengo yo esta corona. Me perdí una recompensa, porque a mi cuerpo no lo cuidé. Yo creí que mi cuerpo, ahí se va. Ahora, imagínense nada más los que fuman, los que toman, los que se drogan. 1 Corintios 3, 16 y 17. Terminamos con esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pongan atención lo que dice el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿con qué lo destruimos? Con comida chatarra, con comida grasosa, con no hacer ejercicio. Dice Dios, si algún cristiano, si alguno de nosotros, por falta de ejercicio, por falta de dormir bien, por falta de comer bien, estamos deteriorando nuestro cuerpo, Dios nos destruirá a nosotros. ¿Saben qué significa? Que vas a irte a casa antes de tiempo. Es lo que va a pasar. Vas a morir prematuramente. Porque a tu cuerpo no le diste el mantenimiento ni el servicio que Dios te mandó que le dieras. Yo le doy gracias a Dios que en los últimos 20 años la nutriología ha descubierto más y más y más acerca de los alimentos. A mí me encanta leer libros y las propiedades del ajo y las propiedades de esto, y que la miel para esto, y que los tomates tienen antígenos, y que esto tiene la brócoli y la zanahoria es anticancerosa, etcétera, etcétera. Pues es una cosa, que toda esta información, este conocimiento proviene de Dios. Que gracias a los medios tecnológicos estamos descubriendo qué es lo que estamos metiéndonos al cuerpo. Y ahora mi responsabilidad es beber mucha agua, 3 litros mínimo de agua diario, correr en las mañanas o caminar a hacer ejercicio, cenar lo menos posible, no volver a tomar un refresco más que cuando me invites en tu casa, por el azúcar tan grande. Una Coca-Cola tiene 5 cucharadas de azúcar. El azúcar no se elimina, no la eliminas en los riñones. Ahí se queda, y se amontona, y se amontona, y los cálculos al ratito, y las piedras al ratito, y todos esos problemas es porque tú no le das a tu cuerpo la atención necesaria. Ni te importa leer libros de nutrición, ni de saber qué puedes y qué no puedes comer. Vean ustedes a los niños. A los niños es increíble. En el mismo dentista les regalan dulces. ¡Hasta los dentistas! ¡Qué bárbaro! No lo puedo creer. Aparte de que los dulces acaban con la dentadura de nuestros hijos, les hace que se acelere el sistema nervioso, porque el dulce es un falso estimulante que les produce hiperactividad. Por eso tu chamaquita anda por ahí hasta Juan Diego se le aparece a las 12 de la noche a tu hijo, pues se acostó con 2-3 dulces. Los dulces producen hiperactividad, más los chocolates. Entonces está bien que un niño se tome una paleta a la semana. A nuestros hijos les prohibimos los dulces y les damos una a la semana o dos a la semana. Porque los niños llegan a las maquinitas y todo, y dulces, dulces, dulces, dulces, dulces, y crecen. Vean ustedes la generación de jóvenes ahorita, la generación que el mundo está viendo ahorita de jóvenes, son puros jóvenes enfermizos. Ya no hay buena cepa, ¿verdad?, como aquí los antiguos. De veras, nuestros abuelos y las... ¿Cuánto duraban? 80, 85 años de edad. Ve la gente del campo cuánto dura. Ve cómo... ¿Por qué? Porque por la alimentación. ¿Cuándo hay dulces allá en el campo? Y que paletas, y que chicles, y que palomitas, y que papitas, sabritones, y chicharrones, y tanta cochinada, que lo único que hace es tronar los riñones, el hígado, la vesícula, el estómago y los intestinos de nuestros hijos. Pero el diablo tiene una campaña tan sutil que no nos demos cuenta. Y la Biblia nos dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Despidámonos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Pero más que todas las cosas, tu palabra nos concientiza, Señor. Porque cobramos conciencia de la realidad, nos damos cuenta, despertamos tal vez de nuestro letargo en que muchos están viviendo. Y es hora de sonar trompeta en Sion, tocar alarma en mi monte santo. El Señor viene. Los cascos del Apocalipsis se están escuchando ya en el cielo. Y tu iglesia sigue dormida, descuidada, perezosa, negligente en ganar almas. Oh Dios, despierta tu iglesia. Permanezcamos en Él para que tengamos confianza y cuando Él venga, no seamos avergonzados. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Padre, te pedimos que tú nos bendigas en esta noche con tu palabra y que al salir de este lugar, no solamente la hayamos recibido en nuestra mente, sino que también la guardemos en nuestro corazón. Que mañana al despertar recordemos esta palabra que hemos oído y la vivamos. Que comencemos a darle más importancia a nuestro cuerpo, porque es donde radica, donde habita tu espíritu y tu alma. Y cuando estamos enfermos por la negligencia, no te servimos, Señor, y perdimos la oportunidad de ser útiles en tu reino. Oh Dios, danos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que sea pura, que lo que miremos, lo miremos con buenos ojos, que lo que oigamos con nuestros oídos no sean cosas de crítica, ni murmuración, ni groserías, sino que sean cosas que edifiquen nuestra vida, y que lo que pensemos, Padre, de los demás, sea con los motivos apropiados, porque tú juzgarás nuestros motivos más que nuestras acciones, porque de la abundancia de nuestra boca está realmente lo que dice nuestro corazón. Te pedimos que nos despidas con tu bendición, Señor, y con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.